Estos son los titulares del miércoles 10 de julio. Pronostican lluvias torrenciales en gran parte de Japón hasta el viernes. El primer ministro de India se reúne con el presidente de Rusia y lo llama querido amigo. Comienza en Washington, Estados Unidos, una cumbre de la OTAN. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se pronostican lluvias torrenciales en la región de Tohoku y el este de Japón hasta el jueves y en el oeste hasta el viernes. Se prevén tormentas eléctricas intermitentes en esas zonas. La Dirección de Meteorología dio a conocer que podría ocurrir condiciones atmosféricas inestables en amplias áreas desde la región de Tohoku hasta el oeste de Japón como consecuencia de un frente de lluvia estacional que se extiende desde el Mar del Japón hasta el norte del país, así como al aire cálido y húmedo que fluye hacia el frente pluvial. En un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana se anticipan hasta 150 milímetros de lluvia en las regiones de Tohoku, Tokai y Chugoku. En la región de Hokuriku se prevén hasta 120 milímetros de lluvia y hasta 100 en el norte de Kyushu. Asimismo, durante un lapso de 24 horas hasta el viernes por la mañana podrían registrarse precipitaciones de hasta 100 milímetros en el norte de Kyushu, 80 en las regiones de Hokuriku y Chugoku y 50 en la de Tohoku. Las autoridades meteorológicas instan a la gente a tener precaución ante inundaciones en zonas bajas, deslizamientos de tierra, ríos desbordados, rayos, rachas de viento, tornados y granizo. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha realizado una visita a Moscú mientras los líderes de la OTAN se reúnen en Washington, centrados en la guerra de Ucrania. Modi ha calificado al presidente ruso Vladimir Putin como su querido amigo, a quien la cúpula de la alianza trata de aislar. Putin se reunió con Modi el martes para analizar cómo seguir cooperando en los negocios, la tecnología y la seguridad. Dijo que el comercio entre sus países aumentó el año pasado más de un 60% y calificó la asociación de especialmente privilegiada. También agradeció a Modi el mantenimiento de los lazos durante el conflicto en Ucrania. Putin dijo: "Le agradezco la atención que presta a los problemas más acuciantes, incluido el intento de encontrar vías para resolver la crisis ucraniana". Por su parte, Modi manifestó a Putin que necesitan encontrar un camino hacia la paz lo antes posible. Afirmó que está dispuesto a ayudar de cualquier manera. En concreto, dijo, las soluciones no son posibles en el campo de batalla. Entre bombas, armas y balas, las soluciones y las conversaciones de paz no prosperan. Modi también abordó la difícil situación de los indios tentados a ocupar puestos de apoyo en el ejército ruso para luego verse obligados a combatir en Ucrania, y consiguió arrancarle a Putin la promesa de darles de baja. Sin embargo, Modi ha sido criticado por sus muestras de amistad con el presidente ruso. El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en las redes sociales que le decepcionaba ver al líder de la mayor democracia abrazar al criminal más sanguinario del mundo. Desde el martes hasta el jueves de esta semana, los líderes de los países miembros de la OTAN celebran una cumbre en Washington cuando se cumplen 75 años de la fundación de la alianza. Se espera que coincidan en la importancia de la unidad entre los estados miembros de la OTAN y en la necesidad de prestar más ayuda a Ucrania en vista de que continúa la invasión del país por parte de Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pronunció un discurso en el que dijo que la guerra de Rusia contra Ucrania es la mayor crisis de seguridad en generaciones. Apostilló: "El mayor coste y el mayor riesgo será que Rusia gane en Ucrania. No podemos permitir que eso suceda". Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció las siguientes palabras: Hoy la OTAN es más poderosa que nunca, 32 naciones fuertes. Cuando termine la guerra, Ucrania será un país libre e independiente. Rusia no prevalecerá. Ucrania prevalecerá". La OTAN afirma que es posible que se llegue a un acuerdo sobre la necesidad de ampliar el papel de la alianza, de modo que pueda coordinar la entrega de armas a Ucrania y las sesiones de entrenamiento para algunos efectivos militares del país. También se espera que acuerden tomar medidas para asegurar fondos, de modo que puedan proporcionar a Ucrania más ayuda militar. En Europa preocupa que la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre pueda afectar la unidad de la alianza, ya que Trump se ha mostrado escéptico respecto a la OTAN. Los observadores también están a la espera de ver si Biden será capaz de mostrar sus dotes de liderazgo durante la reunión, ya que la preocupación por su edad no deja de aumentar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se está celebrando un taller regional en Tailandia para hablar sobre el problema de los jóvenes del sudeste asiático que caen en las garras de traficantes de personas y se ven obligados a cometer ciberdelitos. En el evento, que se realiza entre el martes y el miércoles, participan funcionarios y miembros de grupos civiles de Tailandia, Camboya, Vietnam y Laos. Lo organizan el gobierno tailandés y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA. Va en aumento el número de denuncias de traficantes de personas que reclutan a jóvenes que se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Por lo general, los atraen mediante anuncios en Internet y posteriormente los obligan a perpetrar fraudes cibernéticos. En muchos casos, les retienen los pasaportes y los encierran o los agreden físicamente. Los participantes en el taller intentan encontrar la manera de proteger a quienes logran escapar. Asimismo, desean formalizar un plan de acción sobre la colaboración entre los países. Se dieron a conocer los nombres de los beisbolistas a los que recomiendan sus entrenadores para participar en el Juego de Estrellas del Béisbol Profesional Japonés. El evento se llevará a cabo el 23 y el 24 de julio y entre los 30 nuevos contendientes están el venezolano Anderson Espinosa de Orix Buffaloes y el dominicano Christopher Mercedes de Lotte Marines. El partido inicial del Juego de Estrellas de este año se disputará el 23 de este mes por primera vez en el Escon Field Hokkaido, que se inauguró el año pasado, y el segundo el día 24 en el Estadio Jingu, en Tokio. Los participantes del Juego de Estrellas fueron seleccionados mediante votación de aficionados y beisbolistas, y el 8 de julio se anunció la elección de los jugadores recomendados por los entrenadores, entre los que hay 17 nuevos participantes de la Liga Central y 13 de la Liga del Pacífico. Este es el comentario del lanzador Anderson Espinosa, primero al montículo por los Orix. En los Estados Unidos no fui elegido para el Juego de Estrellas, así que lo vi por televisión. Estoy muy contento de participar en este evento gracias a los buenos resultados que conseguí en mi primer año en Japón. Entusiasmado por su presencia en el Juego de Estrellas, dijo: deseo disfrutar de esta oportunidad para interactuar con beisbolistas de otros equipos y enfrentarme a magníficos bateadores de la Liga Central. Deseo que la afición vea cómo me divierto jugando. Por su parte, Christopher Mercedes, el primer lanzador de Lotte, dijo: estoy muy agradecido y feliz. Deseo divertirme esta vez lo más que pueda con mis compañeros de equipo. Desde luego, también quiero disfrutar el desafío con los bateadores a los que me enfrente desde el montículo. Deseo que todos vean cómo me divierto y lanzo lo mejor que puedo. Un total de 6 peloteros latinoamericanos participarán en el evento de este año. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.